Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, arrancamos desde ya este tramo final de la tarde dedicado, como bien saben, al deporte desde ayer en horario desde aproximadamente las 5, ¿no? De lunes a jueves vamos a estar con toda la actualidad deportiva, algo que las últimas semanas pues estábamos llevando a cabo los martes en horario de mañana. Vamos con el deporte, ayer día para hablar del fútbol, hoy ya entramos en materia polideportiva y lo hacemos metiéndonos de lleno en lo que fue una nueva edición de los bandoleros, de esa ultra que bueno pues alberga varias modalidades, tres distancias, esas 100 millas como prueba reina, esa bandolerita de 81 kilómetros y esa maratón de reciente creación, creo que fue el pasado año la primera de las ediciones de la maratón, a distancia maratoniana, y en la que, bueno, pues este año pues hemos conseguido los mejores resultados de los ubriqueños, han llegado ahí en esa modalidad, en esa disciplina. Pero antes contamos o incluimos en Tiempo Deportes una noticia que conocíamos en la tarde de ayer, y es que las hermanas María Ángeles y Ana Pino Cabrera vuelven juntas a la selección, algo que no ocurría desde 2016 cuando disputaron el torneo de Moscú. Ambas han sido convocadas por Claudia Pons para el torneo que el combinado nacional disputará del 16 al 19 de marzo en la localidad portuguesa de Fafe. Ahí estarán Brasil, Japón y la propia Portugal, anfitriona de este evento. Un cuadrangular de la máxima exigencia y que cerrará los compromisos de España en esta temporada 2023-2024. España debuta el sábado 16 frente a Brasil a las 9 de la noche. Al día siguiente se mide a Portugal, 9 de la noche también. Y el martes 19 cierra su participación contra Japón, en este caso a las 5 de la tarde. La concentración arranca el domingo 10 de marzo, este domingo, y la selección realizará 5 sesiones de entrenamiento en Madrid antes de viajar a Portugal ya el 14 de marzo. Bueno, pues buena noticia. María Ángeles Pino, que había sido de la partida en anteriores convocatorias hasta la consecución del último título europeo en estas últimas ventanas, en estas últimas convocatorias la que había entrado era Ana Pino y ahora pues se suma María Ángeles y de nuevo volveremos a tener a dos ubriqueñas vistiendo juntas la elástica de la selección española. Cambiamos de asunto, cambiamos de materia, nos metemos de lleno en los bandoleros que se celebraba este pasado fin de semana, que incluía novedades en su recorrido, como por ejemplo la salida de las ediciones desde Villaluenga del Rosario. Se mantenían las tres modalidades, como decíamos, 100 millas, bandolerita y maratón, y nos dejaba pues los siguientes resultados. Sí cabe destacar una amplísima participación ubriqueña, se antoja prácticamente imposible, ¿no? Pues enumerarlos a todos sin que se nos olvide algunos, otros que no tuvieron la suerte de terminar ese reto, ¿no? Esos diferentes retos de que se planteaban en este pasado fin de semana, así que nos vamos a quedar con los que subieron al podio o fueron, en este caso, los más destacados en cada una de las modalidades. En la prueba reina, las 100 millas, victoria para Alfonso Sánchez Alfi, que marcó un tiempo de 19 horas y 17 minutos, casi una hora y media menos que otro que ya ha gobernado, ha sido jefe de la partida en Prado del Rey, Rafael Romero, que marcó un tiempo de 20:45. Tercero fue Ezequiel Foncubierta, 20 horas 59 minutos, y en el puesto 50 de la general quedaba Juan de Mateos Garcés con 29 horas y 18 minutos, que junto a Manuel Alonso Benítez son los dos únicos corredores que han completado las 12 ediciones. Juan de Mateos Garcés, que en unos minutos estaremos con él para que nos cuente un poco acerca de este hito, ¿no?, que va renovando y ampliando año a año. En categoría femenina, estas 100 millas repetía victoria Ana Cristina Constantín, 24 horas 51 minutos. También repetía victoria en su caso en bandolerita Joaquín Guerrero, que paraba el crono en 8 horas y 49 minutos en completar los 81 kilómetros, aventajaba en 12 minutos a Víctor Manuel Andreu, 9 horas y 1 minuto, tercera victoria para Joaquín Guerrero en bandolerita. El mejor de los ubriqueños, Carlos Gil, 16º de la general y 4º de su categoría, con un tiempo de 10 horas 37 minutos y 21 segundos. Yolanda Fernández, 11 horas, se llevaba la victoria femenina. En cuanto a féminas ubriqueñas, tan solo tenemos constancia de dos que hayan participado este fin de semana en Prado del Rey, en este caso en bandolerita. La única que lo hacía de manera individual era Ana Belén García, lo hacía en esta distancia de bandolerita, novena de la general. Ana Belén García, 13 horas 49 minutos y 15 segundos. También participaba Marinieve Sánchez, que formaba parte del equipo Rendimiento Físico 10, que finalizaba en 17ª posición de la general, siendo cuarto equipo mixto, con un tiempo de 23 horas 38 minutos y 30 segundos. En cuanto a la maratón, triunfo para Raúl Ortiz, 3 horas y 12 minutos, seguido de Alejandro Amigo, uno de los grandes conocidos, ¿no?, aquí en Ubrique. De hecho, fue el vencedor de la Ruta de los Aljibes el año pasado. Alejandro Amigo, que marcaba 4 minutos más que Raúl Ortiz en línea de meta, 3 horas 16 minutos. Y tercero, Francisco Juan Als, 3 horas y 23 minutos. Dos ubriqueños subieron al podio de sus respectivas categorías. Javier Gutiérrez, 6º de la general, fue 2º senior masculino, 3 horas 33, 56. Y también subía al podio Isaac Delgado, 13º de la general, siendo 3º veterano A, con 3 horas 49 minutos y 34 segundos. Enseguida estamos ya con los protagonistas. Os contaba al inicio del programa que, bueno, otro de los nombres propios de esta cita, de hecho lo viene siendo, ¿no?, desde sus inicios, es Juan de Mateos Garcés. Un nombre propio, ¿no? Es que hablar de bandoleros es hablar de Juan de Mateos Garcés, que, bueno, pues es, yo creía que era el único corredor que había completado todas las ediciones en la modalidad de las 100 millas, pero ayer hablando con él me decía que no, que también tenemos a Manuel Alonso Benítez, incluso teníamos un tercero que había completado las 11 ediciones anteriores, pero este tercero en este año 2024 pues se quedaba, ¿no?, a medio camino, no lograba terminar, y entonces pues sí que tenemos a dos, a Manuel Alonso Benítez y a Juan de Mateos Garcés, como únicos corredores que han sido capaces, han tenido la, bueno, podremos decir, la capacidad, la posibilidad, también la suerte, ¿no?, porque enfrentarse a una carrera de estas también, el hecho de poder terminar también implica ese factor suerte y otros factores ajenos, ¿no?, como la climatología, meteorología y demás, de completar, como decimos, las 12 ediciones. Juan de Mateo Garcés, Juan de, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. Imagino que para terminar 12 ediciones de esto, para terminar una ya influyen todos estos factores, ¿no? Para terminar 12, esto se multiplica no por 12, sino por 120, ¿no? Pues sí, es cierto. Ya si de terminar una edición es difícil, poder terminar dos más y 12, pues imagínate, ¿no? Como tú muy bien has explicado, el factor suerte pues también influye, porque ya no solo la preparación, la capacidad que uno tenga de superación, sino que también influyen otros factores, como puede ser pues en la propia familia, en la época de la salida de la carrera, pues que no haya ningún problema, también alguna enfermedad o una caída en el entrenamiento, en fin, son muchos factores los que influyen para poder estar 12 años consecutivos en la línea de salida. Uh-huh. Yo siempre digo que para mí, bandolero, es mucho más difícil estar en la línea de salida que en la línea de llegada, ¿no? Sí, porque son muchos meses de preparación y pueden ocurrir muchísimas cosas. Ya una vez que sale, pues evidentemente tiene la posibilidad de llegar. Juan de, 12 ediciones. La última vez que hablamos al respecto de esto, ¿no?, de ir completando cada edición, ibas en busca de la décima. Llevas por 12, no sé. ¿Cómo has ido planteándote todo esto? Porque, claro, esto no nació que en la primera edición dijiste, venga, pues voy a intentar completar todas las ediciones que pueda, ¿no? Sino que esto ha sido un amor que se ha ido fraguando con esta cita poco a poco, ¿no? Fue en el 2020, al principio de la pandemia, cuando tuvimos aquella entrevista, que era la novena, había finalizado la novena, y te dije que mi objetivo principal pues sería ya, en este caso, conseguir la décima. Claro, esto tú cuando empiezas la primera edición, en ningún momento te planteas de quedar una segunda, una tercera, una cuarta y mucho menos una 12 por la que vamos, ¿no? Me planteo si va a una 15, una 16, es imposible planteártelo. Pero sí es cierto que una vez que estás cerca, pues evidentemente te apetece llegar a la décima y en esta ocasión cuando estás en la décima, pues te apetece llegar a la 12. Y ahora pues tengo que decir que me apetece llegar a la 13, ¿no? Porque en todas las ediciones la sensación de terminarla es tan agradable que siempre te hace pensar en la siguiente. En un momento, pues, te aburre, te desanima y piensas que ya será la última. Y mientras eso ocurra y el cuerpo me lo permita, pues, evidentemente, estaré llegando, si es posible, primero a los 13 y veremos qué ocurre después, ¿no? Uh-huh. Dice, ha dicho una frase, en todas las ediciones la sensación de acabarla hace que quieras estar el año que viene en la línea de salida. Eso también, Juan, es porque Bandoleros también cuida y mima o quiere a Juan de Mateo Garcés. ¿Te sientes en ese sentido querido por la organización, por el público y demás? Sí, yo te puedo decir que la prueba donde más me siento reflejado como deportista y donde la afición, la organización, como tú bien has dicho, pues me quiere, me siento muy querido, y en cada pueblo que paso, pues las emociones se ponen a flor de piel, ¿no? Uh-huh. Juan de 12 ediciones ya me has dicho, ¿no? Que una vez que tienes 12 ya quieres 13. Yo quería preguntarte por eso, si eres un poco supersticioso por esto de las 13. No, yo no soy supersticioso para nada. Tengo en cuenta que, al fin de cuentas, es un número más y nunca uno piensa que te puede ocurrir algo en la 13. Lo que te puede ocurrir en la 13 es que podría haber ocurrido en la primera, segunda o en cualquier otro número, ¿no? Uh-huh. Para mí el número 13 no significa absolutamente nada. No soy supersticioso y, bueno, es un número más. Si lo consigo, pues habré tenido la suerte y se habrán unido todos los factores positivos para poderlo hacer. Y si no lo consigo, pues nada, podría haber ocurrido perfectamente en esta edición o en la 14 o en la 8. No soy supersticioso, no hay problema. Un número más. 13 significa que es la próxima y a por esa es a por la que va. Me decías ayer, Juan D., yo creía que eras el único que habías completado las 12. Me decías que habíais tres y que sí. En esta última edición de este pasado fin de semana hubo un corredor que tuvo que abandonar. Me decías que a la altura de Cortes, más o menos, y que ya solo quedáis Manuel Alonso Benítez y tú. Correcto, así es. Éramos tres los que estábamos quedando desde la décima edición. Venimos solamente tres corredores quedando y lamentablemente un chico de Sevilla pues tuvo que dejarlo en Corte. Me lo comentaba ayer Manolo, que me llamó Manuel Alonso, y me dijo eso, que ya solamente quedábamos dos, ¿no? Manolo tiene 10 años menos que yo y el otro chico pues tenía 19 años. Hay una diferencia importante de edad que yo, pues bueno, yo no sé si al final la veteranía es nombrada en este caso. Pero lo que sí es cierto es que la preparación física y el desgaste físico que uno lleva ya en tantos años, por eso, por un lado, te puede beneficiar lo que es la experiencia, pero por otro lado, el desgaste pues te puede perjudicar. A fin de cuentas, pues ahora quedamos Manuel Alonso y yo, y bueno, yo nunca lo he hablado con él. Hablé contigo por primera vez y te lo voy a repetir, ¿no? Sí. Yo nunca he hablado con él de decir, ojalá sea uno el único que quede. Pero sería muy bonito ser el único participante que tuviese más ediciones completas. Uh-huh. Me imagino que Manolo estará pensando igual que yo. Algún día lo hablaré con él en algún entrenamiento. Pero bueno, mientras tanto podamos estar los dos juntos, pues para mí será un placer compartir ese podio, pero sí ese orgullo, ¿no? De ser uh-huh. los únicos corredores que quedamos entre tantos corredores como han participado en las distintas pruebas. Uh-huh. Juan de, esto, claro, quien te conoce te entiende perfectamente y te entiende bien. El que conoce el deporte también. Esto va de que hay dos corredores que tienen ese idilio con la prueba, de que mantienen este bonito, entre comillas, pulso, ¿no? Y que los dos quieren ser, seguro, ¿no? Los dos queréis ser el que se quede con todas las ediciones posibles terminadas, pero ninguno de los dos queréis que al otro le pase nada. Sí, ya te digo que yo no lo he hablado esto con Manolo, y supongo que él lo piensa así, y a lo mejor no lo piensa así, a lo mejor soy yo el que lo piensa, pero que tampoco yo quiero, porque, hombre, lo quiero mucho, es una persona muy agradable, y yo no quiero que le ocurra nada, igual que tampoco quería que le ocurriera nada a Marga, que tuvo que dejar en 9, o algunos de otros compañeros, ¿no? Mm. A mí me gustaría que estuviesen todo el mayor tiempo posible, porque eso es poder compartir todos los sufrimientos. sufrimiento que hemos pasado, pues poderlo compartir todos juntos y poder hablar con alguien que te va a entender perfectamente porque ha sufrido todas las ediciones igual que tú, ¿no? De todas formas, este no es mi objetivo, como te comenté antes, mientras yo finalice una prueba y me queden ganas, voy a seguir participando, sea el único o seamos dos, como en este caso, pero igual te digo que si en algún momento dejo de sentir lo que siento por la prueba o sentir esa satisfacción de terminarla, no me motiva, pues evidentemente pondré fin, igual que la he puesto la 101 en diferentes carreras que ya no me dicen nada y decido poner fin, ¿no? Pero por ahora voy a seguir disfrutando mientras el cuerpo me deje y las posibilidades, como te digo, antes de uno. Juan de, en esta edición, bueno, quiero preguntarte antes de profundizar un poquito. Imagino que de las 12, cada una es especial por algo. ¿Por qué es esta del 2024 especial? Si es que lo es, vaya. Sí, todas son especiales. Todas las ediciones han sido especiales porque todas han tenido siempre algún motivo, ¿no? A veces, pues, te acuerdas mucho de, en estas ocasiones, te acuerdas mucho de unos familiares que has perdido recientemente. Y eso, pues, te motiva mucho. Luego también hay que tener en cuenta que ha sido la más larga y a la vez la más larga. Yo he tenido la suerte de que la climatología no me ha afectado tanto como a los compañeros de atrás. Lo lamento mucho por ello, pero bueno, he estado bandolero. En otras ocasiones he sido yo el que ha ido adelante y la climatología me ha cogido arriba, me ha perjudicado la nieve, me ha perjudicado los granizos y los que hemos ido adelante pues me han sido los más perjudicados. En esta ocasión, pues la verdad, he tenido la suerte de que solamente he sufrido agua y viento, pero no he tenido la desgracia de sufrir como han tenido mis compañeros, el granizo, el frío, o quizás también la poca preparación, porque claro, una cosa es lo que tú sufras y otra cosa es la preparación que hayas tenido previa para soportar esta prueba, ¿no? Pero yo te digo, yo me seguiré quedando siempre con la 13, que fue donde más agua cayó, aunque no fue la más larga. En esta ocasión ha sido la más larga y la más dura. Sí, y si me pregunta cuál es la más difícil, pues te diré siempre la última. Te diré siempre la última porque los años van pasando, las piernas pesan, las rodillas duelen. Y evidentemente poder conseguir la última prueba siempre para mí será lo más importante. Juan de, en esta me decías ayer que en el tramo, el denominado tramo del purgatorio, es donde lo pasaste peor. Bueno, no es que lo pasara peor, sino que contaba yo con que este tramo sería el peor. Ahí fue donde me cayó la primera tromba de agua gorda. Pero bueno, yo afortunadamente tengo suerte de conocer la sierra y previo a que esto sucediera, la vi venir, estaba muy oscura y vi venir que me iba a tocar y me preparé. Cogí la ropa adecuada, yo venía en calzona y venía en manga corta porque es curioso, pero en esta prueba pues llegas a pasar incluso distintas estaciones del año, ¿no? Estamos en marzo y bueno, viene a sufrir lo que es la primavera, a veces calor y a veces frío, es muy curioso. Y en esta ocasión yo iba en mangas cortas y en calzones. Y en los llanos de Liga, cuando vi cómo se estaba poniendo la sierra, pues decidí ponerme lo que es chubasquero, guardar el móvil en funda para que no se me embajara, y me tocó lo gordo en el purgatorio. El purgatorio es una zona tan plaza nueva que todo el mundo le tenía, porque la verdad, allí prácticamente no se puede estar sin ir a andar. Es piedra, piedra, piedra, piedra, y son 3 kilómetros 700, lo que prácticamente casi no puedes correr en ese tramo. Y me tocó allí, y bueno, yo, la verdad que cuando la organización decidió de que lo iban a poner, pues tenía una suerte por la capacidad de poderlo entrenar, y las horas que he tenido, las pocas horas que tienen que entrenar, pues las he dedicado a mi zona, que era la que menos conocía. Entonces me tocó allí. Yo te digo que no es que lo pasara mal, pero que sí fue donde más agua me cayó. Ya llegué a Villaluenga, y allí ya pues me quité la ropa mojada, y me esperaba mi familia y demás, y me pude cambiar. Y me puse ropa de abrigo porque tuvimos en cuenta que ya íbamos a entrar en la zona del corazón de la sierra de Grazalema, que es lo más duro. Pues ahí decidí ponerme ya las mallas, manga larga, en fin, cambiarme de todo. Y soporté la tempestad que cayó. Pero claro, ya luego lo peor fue cuando le cayó a la gente que venía detrás, que yo iba ya de Boya para abajo. Ahí ya me pude yo relajar un poco porque solamente fue lluvia, ¿no? No hubo granizo ni viento, ¿sabes? Juan de... Entonces, prácticamente, yo más no puedo decir que lo pasara, sí, a ver, como lo pasaron los compañeros de atrás, ¿no? Claro, yo pasé prácticamente como si fuese un entrenamiento normal de los que mucho hago en la sierra, que claro, que muy poca gente se entera. Entiendo. Claro. Juan de, como bien dices, ¿no? Lo gordo le cayó a los de atrás y eso propició que la organización decidiera neutralizar a la altura de Villaluenga la prueba, sobre todo, ya no solo por la lluvia, decía Ismael Barea, sino también por la niebla. Bueno, tú me has dicho que no te llegó a coger todo lo gordo. A tu juicio, por tu experiencia y demás, ¿crees que acertó la prueba la organización en neutralizar la carrera en Villaluenga? Bien, esa es una muy buena pregunta. Vamos a ver. Yo cuando finalicé la carrera, me enteré que la neutralizaban, de hecho, llegando yo a la meta, fue cuando escuché a Ismael decir que la iban a neutralizar. Si te soy sincero, tengo que decir que no me pareció bien. No me pareció bien porque en el momento que yo pasé la carrera, no sufrí lo que estaban sufriendo ellos. Luego, cuando me enteré realmente lo que estaba ocurriendo arriba, por supuesto que cambié de opinión y efectivamente la organización aceptó. Creo que fue lo más oportuno porque, como te dije al principio de la conversación, los que vienen detrás son los que menos preparados están y en este caso son los que más están sufriendo. Y aquí la salud y la vida de las personas están ante todo que la propia prueba, ¿no? Uh-huh. Entonces fue una decisión muy, muy aceptada por la organización, que yo le felicito por ello, aunque repito, en un principio me sorprendió, pero claro, es que lo como te he comentado, la influencia climatológica yo no la sufrí tanto como ellos, ni yo ni los que iban delante, porque ya habíamos pasado lo gordo, ¿no? Nos cogió primavera y nos cogió invierno puro y duro. Entonces entiendo perfectamente que la neutralizaron. Ahora el toro pasado veo que fue la decisión más correcta. Por poner un poco en valor, ¿no? El papel de la organización que en esos instantes, en escasos minutos, tiene que tomar esa decisión, ¿no? Es muy difícil tomar esa decisión porque, claro, si uno llega y dicen que no está tan mal, que solamente hay barro y que hay agua, pero arriba te están diciendo que la gente lo está pasando mal, había mucha hipotermia, había gente que, bueno, en Grazalema fue un autobús que llenaron de gente y en Villalunga es igual, pues entiendes tú perfectamente que estás corriendo dos carreras diferentes. Tú estás corriendo una y tus compañeros de atrás están corriendo otras. Claro. Juan de, como bien dices, ¿no? Pasaste por todas las etapas, estaciones del año, has hablado de cambiarte de ropa y demás. Esto no es solo éxito de Juan de Mateo, ¿no? Sino también de todos los que te acompañan, ¿no? Durante la prueba, te están ayudando en habituallamientos y demás, ¿no? Claro, hombre, yo esta prueba mi familia la vive con mucha intensidad. Mi mujer y mi hija, que incluso mi hija pues tuvo que dejar algunas clases y venirse de Madrid hacia abajo para vivir este momento, porque me encanta. Y el apoyo que tengo con ellos pues siempre es fundamental para que tú puedas continuar en la carrera y los ánimos y, por supuesto, la ayuda en cuanto al material se refiere, ¿no? Es muy importante. Pues no sé si se nos queda algo más atrás, sí, te querría preguntarte por los cambios, ¿no? Porque este año salía la prueba desde Villaluenga, se le metía el tramo del purgatorio, yo creo, ¿no? Y hablo desde la ignorancia que introducir cambios a algo que funciona debe ser también complicado, debe ser algo que está muy pensado y muy consensuado. ¿A ti qué te han parecido estos cambios, Juan, de este año? Mira, yo soy de los que opinan que cuando las cosas funcionan hay que dejarlo, ¿no? Los cambios ha sido endurecer la prueba, ha sido alargarla, porque son 163 los que yo creo que al final salen, haciendo cuenta. Son bonitos, pero cuando tú llegas a 112 kilómetros de lo alto y te meten en el purgatorio, por muy bonito que sea, tú no levantas la cabeza para ver el paisaje. Tú vas porque estás tropezando allá con cualquier, como yo suelo decir, ¿no? Con un caracol vacío, eres capaz de tropezar y caerte. Entonces vas pendiente a no caerte. Eso es bonito para un día de excursión y demás, pero en una prueba a mí no me ha parecido lo más apropiado. Y más aún teniendo en cuenta que podía ocurrir lo que ocurrió. La niebla, que es una zona muy, muy difícil para rescatar a alguna persona si se pierde o si hay algún esguince, que es lo más normal que puede ocurrir en terrenos como los que estuvimos pisando. Y sinceramente yo por la seguridad del corredor ese cambio no lo haría. Ya se lo dije en su momento, que no lo tenía que decir, pero bueno, la organización decidió de hacerlo y aunque el día sea la prueba, la pone bastante complicada para muchos corredores. A mí, en cuanto a belleza, yo no prefiero perder la belleza a tener más seguridad para el corredor. Luego, la otra parte tampoco me pareció la más aceptada, porque aunque en Villaluenga a Grazalema se transcurre la misma distancia, el tiempo iba a ser mucho más, porque es una zona muy técnica y en este caso ya es difícil en un estado normal, pues imagínate con la lluvia, los granizos, fue una zona muy resbaladiza que ahí precisamente, mira, yo no me caí en toda la prueba y en 200 metros me caí 4 veces. Entonces, si me caí de 4 veces, me imagino los pobrecitos, los que no se están acostumbrados a piedras, las veces que se pueden haber caído. Afortunadamente no me hice daño ninguno, aunque algunos otros compañeros de atrás, pues sí, se lo hicieron. Era una zona peligrosa. Yo creo que no, sinceramente creo que no era necesario haberlo hecho. Pero bueno, hay que entender que la organización es así. Decidió, el director de carrera decidió meter ese tramo y bueno, hay que aceptarlo y el que no quiera correr, pues que no lo haga. Que no toma la salida. Yo me preparé, supe los tramos que eran y que, como te dije, en los días de entreno más importantes lo dediqué a estar en esa zona para entenderlo. Sabía que si corría igual que el año pasado, sabía que sería 1 hora y media mínimo más. Y no me equivoqué. Es 1 hora 18 minutos más que el año pasado, creo que lo han dicho, lo cual significa que yo yendo en las mismas condiciones que yo y cualquier corredor yendo en las mismas condiciones que años anteriores, pues sería 1 hora y pico de más. No solo ya por la distancia, sino por la dificultad y la técnica del terreno. O sea, que pese a ser 1 hora y 18 minutos más, prácticamente, pues estás moviéndote en los mismos ritmos. Claro, sí. Yo siempre, en todas las ediciones, es muy curioso, pero en todas las ediciones he ido siempre al mismo ritmo. Prácticamente, analizando los kilómetros que hago, el terreno, cómo están las circunstancias, la climatología y demás, prácticamente me sale siempre a los mismos ritmos. No solo, soy muy constante, la verdad que en ese sentido soy muy constante. Eres constante y te gusta la soledad, Juan, sobre todo en carrera, ya lo hemos hablado más de una vez, ¿no? Sí, me encanta, a mí la soledad me encanta, claro, la soledad de esa forma, ¿no? Incluso además cuando voy con un compañero, pues también voy solo, porque ellos lo saben. Yo les digo que conmigo pueden venir todos los que quieran, pero yo con ellos, no es una frase que yo le digo mucho y ellos se sorprenden. Yo digo, conmigo puede venir todo lo que quiera la prueba. Ahora, yo voy sin nadie, voy sin ninguno, porque no puedo estar pendiente al que se cambia, al que se pone a hacer pipí, al que se pone a hacer lo otro. Yo no, yo voy y unas veces tengo malos momentos, que prefiero vivirlo solo, y otras veces estoy mejor y prefiero avanzar. Entonces, estas pruebas siempre las entiendo de que son cada uno tiene que hacerla lo suyo. Cosa distinta es que tengas un compañero que tengas el mismo ritmo, la misma forma de pensar que tú y la misma forma de ver la prueba y la finalices con él, ¿no? Como me ha ocurrido en algunos otros años. Claro. Pero realmente a mí en esta prueba me gusta la soledad, porque muchas horas en la sierra pues hablo mucho contigo mismo y eso pues parece que no, y el que lo haga me está entendiendo perfectamente lo que quiero decir, ¿no? Yo por ahí quería terminar, Juan, de ya la última para ti, para que añadas lo que quieras añadir, porque anoche te leía, ¿no?, tus reflexiones, tu post en redes sociales y decías algo así como que Bandoleros es un abrazo a la soledad. Y también decías, terminabas el texto con una frase que me gustó mucho, y con esto ya te doy paso a que añadas lo que quieras añadir. Decía, una docena contigo puede parecer mucho, pero también insuficiente. Bueno, me ha entendido perfectamente, ¿no? Yo creo que se entiende lo que quiero decir, ¿no? Sí. Efectivamente, una docena de bandoleros es mucho, es muchísimo. Pero para mí sigue siendo insuficiente. Ojalá pueda haber alguna más, ¿no? Es una forma de dejar la puerta abierta de que lo que te comentaba, ¿no? De que yo cuando finalizo me queda la sensación y la gana de que empiece nuevamente a entrenar para esta prueba. Jamás he terminado cansado, jamás, bueno. Si te digo, termino siempre corriendo. Yo empiezo abajo en la rotonda a correr y me subo otra vez de rey corriendo, que me dicen, si te está loco, ¿no? Como después de 150 kilómetros puede tener ganas de correr. Pero yo creo que es la euforia, es el horror que te comentaba atrás, esa sensación de llegar a la meta, pues me da vida, me da fuerza, y bueno, mientras mi cuerpo me lo permite, voy a seguir estando. Juan, de que contemos la decimotercera y todas las que tú quieras, porque esa será la mejor de las noticias, y que cuando vuelva a llegar Bandolero volvamos a preguntar eso de, oye, Juan, ¿de está, no? Y cuando termine Bandolero contemos eso de, o preguntemos eso de que, oye, Juan, ¿de ha terminado, no? Y te busquemos en la clasificación, evidentemente hayas cruzado línea de meta. Juan, de un saludo y muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias, y bueno, si eso ocurre, perfecto, y si no ocurre, pues tampoco pasaría nada, porque como te he dicho, seguiré estando aún más estando. Y bueno, más enhorabuena a todos los compañeros que quieran haber terminado, y si no, por lo menos al menos que salieron, que no conozco mucho porque, tú sabes, fueron muchas modalidades, y en esta forma, pues no sé, algunos me pasaron de los bandoleristas, algunos vi en la semilla como Pedro, que tuvo que abandonar, etcétera, pero no sé realmente quiénes estuvimos, así que a todos los que estuvieron, intentaron estar, pues enhorabuena y suerte para los próximos años. Muchas gracias, Rubén. Un abrazo, Juan de. Un abrazo. Not again. Oh, this ain't supposed to happen to me. Keep rocking and keep knocking. Whether you Louboutin it up or Reebokin, you see the hate that they serving on a platter. So what we gon' have, dessert or disaster? I never thought I'd. Jornada la de hoy para, bueno, pues abordar un poco, conocer un poco qué se encuentra detrás de esos resultados que venimos contándole dentro de las modalidades de las Sierras del Bandolero, de esta Ultra Sierras del Bandolero en su modalidad de 100 millas bandolerita, o esta maratón que llegaba recientemente y que, bueno, pues está dando buenos resultados a los corredores ubriqueños. Dos podios en este fin de semana, como veníamos contando, Isaac Delgado, tercero en veterano A, y Javier Gutiérrez como segundo senior masculino. Un Javier Gutiérrez con quien vamos a pasar los próximos minutos. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues iba a decir un poco la sorpresa. Bueno, aquí sí en Bandolero puede ser sorpresa, pero viendo los resultados del pasado año, Javi, sorpresa ninguna, ¿no? Para quien te conozca. Hombre, la verdad que he mejorado en poco tiempo y el año pasado fue muy bien, la verdad. Este año esperemos que siga yendo igual. Uh-huh. Javi, ¿era la primera vez que te enfrentabas a Bandolero o ya el año pasado estuviste? No, el año pasado estuve también y hice 4 horas el año pasado y este año ha sido 3 horas y media. O sea, que has bajado media hora. Y además, habían cambiado varias zonas y era un poco más lenta este año, así que mejor de lo que esperaba. Ahora quiero preguntarte un poquito por evidentemente por Bandolero y por otras pruebas, pero Javi, para quien no te conozca, hablábamos fuera de micrófono, prácticamente llevas un año en esto del trail, de las carreras por montaña, ¿verdad? Sí, llevo un poco más, pero tomándomelo más en serio, sí, poco menos de un año. Uh-huh. ¿Y por qué el trail? ¿Por qué las carreras por montaña? Te lo digo, Javi, porque generalmente se empieza en este deporte, salvo excepciones, ¿no? Que también tenemos, por ejemplo, los casos de José Manuel Orellana, Rubén Torres y demás. Pero si es verdad, Javi, que ya se mete uno en la montaña un poco con una edad más avanzada, ¿no? Pues a mí me gustaba más la montaña porque siempre me ha gustado andar y moverme por la montaña antes de empezar a correr. Uh-huh. Entonces ya cuando empecé a correr empecé directamente en la montaña. Lo tenías claro, ¿no? Sí. También es verdad, Javi, que bueno, te coge en un momento en el que ya sí el boom de las carreras por montaña ya fue y sigue un deporte que cuenta con mucho seguimiento, ¿no? Sí, la verdad que hay mucha afición al deporte de aquí en Ubrique y en sus alrededores. Uh-huh. Javi, el año pasado podio en la general de la Copa Gaditana de Carreras por Montaña, un circuito bastante exigente. No sé si a principio de temporada te lo planteaste para completarlo o fue un poco sobre la marcha, ¿cómo lo decidiste? No, fue sobre la marcha. Yo quería hacer la Copa, pero más que nada yo esperaba puntuar por categoría porque no había mucho nivel, la verdad. Y fui mejorando y vi la posibilidad de estar ahí en la tercera posición de la general y ya pues la terminé como esperaba, vamos. Uh-huh. ¿Te gusta esto de las carreras por de los circuitos, de carreras por sedes? Sí, la verdad que te motiva y ayuda a seguir entrenando y a ponerte nuevo reto. Uh-huh. Javi, estamos hablando del maratón, que son 40-42 kilómetros, estamos hablando también de una Copa Gaditana, que las carreras son un poco más cortas. ¿En qué distancias te mueves tú mejor? ¿Cuál te gustan más? Normalmente suelo hacer media maratón entre 20-30 kilómetros por montaña, que no es igual que asfalto, son más exactos los kilómetros, pero normalmente menos de 30. Uh-huh. La máxima que eso ha sido esta, la maratón y ya está. Uh-huh. ¿Te gusta más entre 20-30 kilómetros? Sí, por ahora sí. Es un poco lo que estás entrenando. También imagino que los entrenamientos van acorde a las distancias a las que te quieras mover en carrera, ¿no? Sí, claro, y es esto. Normalmente entreno a menos distancia, pero bueno, esta carrera, como es por aquí, han metido esta modalidad nueva de maratón en bandolero y la zona la conocemos y demás, pues me la preparo también. Pues déjame que te pregunte cómo llegabas un poco a bandolero. El año pasado, como venimos diciendo, ¿no?, terminaste bien con ese tercer puesto en esa Copa Gaditana de carreras por montaña. Este año, 2024, lo empezabas también bien en Jimera 3 Trail, en esa plata, en la modalidad de relevos mixtos junto a Juan Virués y Celia Lamela. Cuéntame un poquito, ¿cómo fue? Pues muy bien. El año pasado también estuvimos y la verdad que hemos mejorado los tres. Y es un fin de semana que lo pasamos muy bien y una carrera, vamos, que espero no perderme ningún año. ¿Siempre por relevo? ¿Te ha gustado, has cogido el gustillo a eso? Sí, la verdad que me lo había planteado en hacerla solitario este año, pero como tenía la maratón también cerca y demás, no la hicimos por relevo. Uh-huh. Era lo que te quería preguntar, si el hecho de tener ahí bandoleros tan cerca, Javi, te hizo que esa prueba de Jimera la hicieras por relevo. Ya me has dicho que sí, ¿no? Sí, pero desde un principio la idea era relevo, porque también teníamos los grupos ya hechos y demás, y me lo estaba planteando hacer la individual, pero ya lo dejaría para el año que viene. Uh-huh. Javi, que está fuerte, pero que Juan y que Celia también acompañaron, ¿no? Sí, claro, sí. Si no fuera por ellos, no hubiéramos conseguido ese segundo puesto. Vi segundo puesto, Javi, y en la general de relevo, incluyendo masculinos también, hubierais estado cuartos, quinto de la clasificación. O sea que fuera quinto, parte... Me parece. Quinto, ¿no? O sea, solo los tres podium masculinos y luego el mixto primero y vosotros. O sea que fuera parte del resultado, digamos, a nivel de primero, segundo, tercero, el tiempo que hicisteis, ¿verdad? Sí, es lo que te iba comentando, que los tres íbamos mejor preparados que el año pasado y bajamos los tiempos los tres en cada una de nuestras pruebas. Uh-huh. Aquí no hay secreto, ¿no? Entrenar. Claro. ¿Quién te lleva el planning, Javi? ¿Eres tú un poco el que te va moviendo o tienes quien te vaya moviendo? Me lo lleva José Orellana. Javi, Jimera 3 Trail era la primera gran cita de este 2024, este maratón bandolero. Por muy buena forma que traiga, no sé si el enfrentarte, ¿no?, a un territorio, un evento como bandolero, siempre pues tiene ese puntito de respeto, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque también el año pasado la hice y no tenía esa experiencia aún todavía, y ya este año sabía que podía hacerlo mejor, pero siempre hay que ir midiendo, sobre todo para mí, que en esas distancias no hay que saber gestionar bien cómo gastar la energía. Uh-huh. ¿Con más presión este año, Javi, afrontaba la prueba? No más presión, porque sabía que estaba preparado, pero sí, conforme fue yendo la prueba ya me di cuenta de qué ritmo llevaba y sabía que iba a terminarla bien. Uh-huh. Presión porque, bueno, pues ya se te va metiendo en ciertas quinielas, los corredores imagino que te van conociendo, te van posicionando ahí en esos primeros puestos, ¿o no piensas mucho en eso? Sí, pero en el momento que salgo ya busco mi ritmo y pienso en disfrutar y ya está, y como salga, salió. Bueno, ¿y cómo salió? ¿Esperabas bajar tanto tiempo? ¿Esperabas ese 3:33 o cuál era el objetivo, Javi? El objetivo era 3 horas y media, es lo que yo tenía estimado, pero claro, yo comparaba la carrera con la del año pasado y, como te comenté antes, había varios cambios y había un poco más de desnivel y algunas zonas más técnicas. A distancia era prácticamente lo mismo. Uh-huh. Y la verdad que bien, más o menos lo que esperaba. Uh-huh. ¿Eres un corredor más de zonas técnicas o te gusta la velocidad? No, prefiero técnico. La velocidad se me da un poquillo peor, pero bueno, lo técnico es donde más gano. O sea, que esperabas, ¿no? Te venía bien, ¿no? Esas modificaciones, ¿no? La verdad que sí. Cuéntame un poquito cómo se ha transcurrido el fin de semana en cuanto a ambiente, corredores ubriqueños, los que imagino que habrás estado también, ¿no? Sí, la verdad que bien, y sobre todo a nosotros los de la maratón, porque los de 100 millas dando letita le pilló también mal tiempo y lo pasarían algo peor, pero nosotros no nos vino un buen día y había buen ambiente cuando llegamos a meta y demás. Yo estuve allí toda la tarde y después ya hubo menos gente y demás, pero la verdad que estuvo muy bien. Uh-huh. Vosotros salisteis sobre las 7:30 de Villaluenga también, ¿no? Sí, 7:30. Uh-huh. De 7:30 a 8, sobre las 11 estabas tú ya en meta, ¿no? Sí. 3:33, como decimos en este maratón de bandoleros, te quedabas a 23 segundos del quinto, te quedabas a 24 segundos del cuarto. ¿Estuvisteis juntos durante gran parte del recorrido? Con el quinto, sí, con el cuarto coincidí algo menos, pero con el que entró quinto fui prácticamente desde Grazalema hasta casi Prado, fuimos juntos. Uh-huh. ¿Y si te planteaste la carrera de manera de guardar para el final o cuál fue un poco la estrategia a seguir? Sí, intenté eso, la primera zona que es más técnica me exprimí un poco más porque sabía que es donde más ventaja podía sacar y después ya intenté controlar para no desgastarme demasiado para los últimos 10 kilómetros que se hacen un poco pesados. Uh-huh. ¿Hubo opciones reales de poder llegar al podio de la general, Javi? No, yo creo que no. No. Los tres primeros llevaban un nivel superior. Uh-huh. Es verdad que cuarto, quinto y sexto fuimos ahí peleando un poco, pero los tres primeros yo no lo veía. Fue complicado, ¿no? Sobre todo esa exhibición, ¿no? De Raúl Ortiz, del Club Alpino Benalmádena, que bueno, 3:12:54. Hay que correr, ¿eh? Sí, sí. Luego también. Yo ya sabía que eso de los tres primeros sabía quiénes eran y no veía opciones, pero vamos. Uh-huh. Dentro de lo que esperaba me fue bien. Uh-huh. Era hacer tiempo que tenía estimado. Uh-huh. Luego en segunda posición Alejandro Amigo, que bien que lo conocemos aquí porque precisamente fue el vencedor el año pasado en 2023 de la carrera de Ubrique. No sé si pudiste conversar con él, si sabes si estará aquí. Pues no, estuve con él en Jimera, pero este fin de semana no he hablado con él. La verdad que no lo sé si acudirá o no. El ponferradino, que es muy dado también a esta zona y bueno, pues también entra dentro de su favorita, ¿no? Esta ruta de los aljibes. No sé si estarás también aquí en la de casa. Sí, pues sí la voy a hacer. Y estaba planteándome volver a rehacer este año la Copa Gaditana. Y esta es la primera, entonces a ver qué tal sale. Bueno, pues todos te tendrán un poquito en cuenta, ¿no? Ya viendo en cuanto a distancia y a recorrido técnico, imagino que esta de aquí es de tu favorita o sí que se puede contar, ¿no? Con ello. Sí, la verdad que sí, y además el ambiente, la gente ya que aquí nos conoce y no puede faltar la carrera de aquí de Ubrique. Javi, no sé si quieres añadir algo más a todo esto. No, en principio no. Pues nada, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, enhorabuena por ese podio en la maratón de bandoleros, ¿vale? Pues bueno, muchas gracias. Y nosotros casi lo dejamos enseguida, una nueva edición de los servicios informativos de esta casa. Nosotros volvemos mañana, será miércoles, será 6 de marzo. Hasta entonces, gracias por estar ahí, que pasen una feliz tarde.